Y así pasaba la agrupación Pet Shop Boy con este tema Es un pecado. Para arrancar la mañana de viernes acá en la 102.9, comenzamos la mañana de Vox con tus mensajes a través del 11-64-00-70-47. Arrancamos la mañana, sí, una mañana linda, pero fría. No se quiere ir el frío, parece, ¿eh? Una mañana con cielo despejado. Ahora vamos a hablar del tiempo en un ratito nada más. Tenemos un montón de cosas para compartir en el programa, pero antes vamos a presentarnos quiénes hacemos este programa, la mañana de Vox. En la operación técnica, el señor Damián Espadea. En la conducción, ¿quién te habla? Maximiliano López. Bueno, vamos a comenzar la mañana porque tenemos un montón de temas para desarrollar en el programa. Yo te propongo que te quedes a partir de ahora y hasta la una de la tarde compartiendo la 102.9, porque tenemos una mañana donde vamos a hablar un poco de todo. Se estrenó la película de Carlos Tevez. Vamos a hablar de la película. Vamos a hablar de el recuerdo más lindo que tenés con tu mamá, ¿sí? A lo mejor ese desayuno que te llevaba en la cama, ese almuerzo que te esperaba cuando venías del colegio, una cena, una salida con tu mamá. Bueno, vamos a hablar porque el domingo se festeja el Día de la Madre y vamos a estar recordando esas anécdotas que tenemos con nuestras madres, ¿sí? La madre que tenemos y la madre que a lo mejor la seguimos teniendo, pero allá arriba. Entonces vamos a hablar en un ratito de los recuerdos que tenemos con nuestra madre, que nos quedaron ahí. Tenemos un montón seguramente, pero nos vamos a acordar de uno en especial en el día de hoy y vamos a tener esa consigna, ¿sí? Después vamos a hablar qué pasó con el partido de anoche de Argentina con Perú, que estuvo ahí medio aburridón, pero bueno. Finalmente ganó, ¿no? Ahí estuvieron los peruanos a punto de empatarnos. Pero bueno, en un ratito nada más hablamos de todo. Le ponemos música a la mañana y esperamos tu mensaje porque vos seleccionás la música del programa. Acordate, pedí tu canción al 11-64-00-70-47 y ahora arrancamos bien arriba con este tema de Callejeros que llega con una noche fría, como la de anoche. Como ecos, como atroces chistes sin gracia. Hace mucho tiempo escucho voces y ni una palabra. Y mis ojos maltratados se refugian en la nada y se cansan de ver un montón de caras y ni una mirada. Una nueva noche fría en el barrio. Los tranzas se llenan los. Las calles son nuestras aunque el tiempo diga lo contrario. decirte, pero no doy más. Sospecho que el tiempo se nos va a acabar. Estás algo loca y sos tan clásica. Deja que la noche nos proponga más. Decime que sí, hacer como yo, a veces sos tan genial. Persigo tus ojos por la capital. Me gusta que seas tan dramática. Tus ojos dibujan una eternidad. Y está muy bien así, por hoy no pienses más. Yo sé que lo necesitas. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Qué noche mágica, ciudad de Buenos Aires. Se queman las horas de esta manera, nadie me espera. Cómo me gusta verte caminar así. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Me mata cómo te mueves por todas partes. Se queman las horas de esta manera, nadie me espera. Cómo me gusta verte caminar así. Momentos de esta eternidad me son suficientes para recordar. Tus piernas bailando son tan mágicas. La noche se presta para mucho más. Y está muy bien así, por hoy no pienses más. Yo sé que lo necesitas. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Qué noche mágica, ciudad de Buenos Aires. Se queman las horas de esta manera, nadie me espera. Cómo me gusta verte caminar así. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Me mata cómo te mueves por todas partes. Se queman las horas de esta manera, nadie me espera. Cómo me gusta verte caminar así. Cambia de forma. Vos cambias la música. La mañana de Radio Vox. Estamos en la mañana de Vox, acá en la 102.9, en nuestra vía de comunicación 11-64-00-70-47. Hasta la una de la tarde te hacemos compañía y hoy la consigna es un recuerdo, ese recuerdo especial que hayas tenido con tu mamá, presente o no, ¿sí? Nos recordamos de la mejor manera y nos acordamos de eso de que nos pasó con ella, que vivimos, lo disfrutamos, ¿sí? Ahí tenemos un audio, entonces, ya con la consigna del día de hoy, el mejor recuerdo que hayas tenido con tu mamá. Hola radio, buen día, ¿cómo están? Buenas tardes ya sería. Bueno, recuerdos con mamá tengo miles, pero nuestro viaje a Brasil fue lo más. Sentarnos en la playa, pedirnos tragos, dormirnos de el mareito que nos agarrábamos, salir juntas, comer. Allá en el medio de otro país, las dos. Disfrutamos, realmente lo disfruté mucho. Ese es un hermoso recuerdo con mi mamá. Abrazote, radio, hermoso tema, gracias. Así pasaba el mensaje de Margarita desde Estados Unidos, que nos trae el recuerdo que tuvo con su mamá y allá en Brasil, cuando fueron de vacaciones, disfrutó mucho a su mamá. Yo más que nadie sé cómo la quería y la acompañaba a todos lados y estaba con ella, así que le mando un beso muy grande y bueno, ya sé que debe estar lagrimeando, así que Marga, hay que recordarla de la mejor manera.

contás acá al 11-64-00-70-47. Y ahora vamos a hablar un poquito del horóscopo, ¿sí? Hay mucha gente que me pedía a través de mensajes que dijera el signo de Aries, justamente mi signo, ¿sí? Del 21 de marzo al 20 de abril. Bueno, en el ambiente profesional para todos los de Aries, dice que con tu personalidad vas a tener que modificarla porque está perjudicando negativamente a tu propio trabajo con tu forma de ser. Esto nos dice para el signo de Aries. Si estás buscando trabajo, puede que debas mostrarte de otra forma ante los demás, de cómo hacer las cosas bien ahora. O sea que algo estás haciendo mal para no conseguir ese trabajo o para no estar bien en el trabajo, en el terreno laboral. Estamos hablando con el signo de Aries, 21 de marzo al 20 de abril. Y vamos a seguir hablando de otros signos, así salteados en el día de hoy. Vamos a hablar también de la polémica que se armó en Canal 13 por las declaraciones de La Nata contra la novela justamente del patrón, ¿no? La 1518, que está a las 10 de la noche en Canal 13. Bueno, fuertes declaraciones sobre la actuación de Esteban Lamote, haciendo su personaje cura en la novela. Bueno, salió con los tapones de punta el señor La Nata en su programa radial por Radio Mitre, cuando estaba hablando con su compañera Marina Calabró, que estaba hablando, ellos pasan unas ciertas revistas con todo lo que pasó en el espectáculo, y estaban hablando de la actuación de algunos actores, y justamente cayó Lamote en esto. Así que ahí estaban las críticas de su propio canal, ¿no? Qué feo que te critiquen. Yo no podría criticar, por ejemplo, a las chicas de No Contaban con Mi Astucia, ¿no? Porque ahí estaríamos en un tema. Compartimos la misma casa, así que todos tenemos que tirar para adelante. Pero ahí me parece que hay una guerra entre todos, ¿no? El ego siempre es lo que maneja, en este caso, algunas susceptibilidades de algunos periodistas, en este caso, bueno, con respecto al trabajo de otros actores, ¿no? A desmerecer el trabajo. Igualmente yo pienso lo mismo, ¿eh? Yo pienso lo mismo con respecto a la actuación floja, actuación que tiene Esteban Lamote en la novela. Vamos a seguir compartiendo la música, señor operador. Estamos en el 11-64-00-70-47 y recibimos tus mensajes, ¿sí? Para que pidas tu tema y hables de la consigna del día de hoy, que es el recuerdo, el mejor recuerdo que hayas tenido con tu mamá. ¿Con qué seguimos? ¿Con lo que dice? Con el estreno. Sí, tenemos un estreno hoy, recién salido, ayer. Ayer estaba publicado este tema que vamos a escuchar y cambiamos un poquito de ritmo a la mañana de Radio Box. Llega Lalo, Sbrat y Maluma. Y este tema que se llama Sucutubla. Tiene lo suyo y no le copia a nadie. Está riquísima y ella lo sabe. Reggaetonera desde la Vallarde. Te pongo a hacer agudo que te dejan grave. Creo que lo de ustedes se jodió. Si sigue jodiendo, tú dile que no. En brother no termina como lo hago yo. Desde tú pa' ponerme yo. Tú estás pa' romperte el Qué rico es volver a verte. Y esa nalga apretarte. La muñeca vino con juguete. Mami, tú estás pa' romperte el Qué rico es volver a verte. Y esa nalga apretarte. La muñeca vino con juguete. Como la pide sola, yo la voy a ensamblar. Bla, bla, sugo tú. Bla, bla, bla. Tú no vas ni a bla. Sucutubla, la pide sola, yo la voy a ensamblar. Bla, bla, bla, bla. Sucutubla, bla, bla, bla, bla. Tú no vas ni a hablar. Bla, bla, bla. Maluma, Pepe, baby. Ey, ey.

Hola, soy Pilar, te mando mi audio. No sé si eres Masi o eres Nico. España está genial, hace un día maravilloso de verano. Y nada, viernes, víspera de fin de semana, fíjate qué bien. Te pido que me pongas otra vez La Fortuna de Luis Cepeda, que soy muy pesada, pero es que me encanta. Y ya, que valga mi voto para En Voz, mi voto vale. Voto por La Fortuna. Un beso y que estéis muy bien por allí. Cuidaros mucho y salud para todos. De esta manera seguimos compartiendo la música acá en la mañana de Vox. Lo que estamos escuchando, Jennifer López, Wisin y Yandel. Sigan al líder, el tema que escuchábamos, estamos escuchando. Y le ponemos energía, le ponemos buena onda a la mañana del viernes, ¿sí? Porque seguimos recibiendo tus mensajes y seguimos acompañándote con la música que vos elegís, ¿sí? En un ratito, como te dije antes, vamos a hablar de la película de Carlos Tevez, ¿sí? En un ratito también vamos a hablar de los integrantes, los famosos que van a conformar el MasterChef Celebrity. Y vamos a tener algunas noticias insólitas, vamos a tener de todo en la mañana, así que yo te propongo que te quedes ahí a compartir la mañana con nosotros acá. Hasta la una de la tarde te hacemos compañía, después llega la peña de Cristian Castillo a la una de la tarde y después a las dos, Rompiendo Regla, un clásico de los viernes acá en la 102.9. ¿Con qué seguimos? Ah, tenemos un mensaje. Hola, soy Norma de Lanús, quería pedir... una canción, Carrozas de Fuego, y el recuerdo más lindo que tengo con mi mamá era cuando nos cocinaba todo cuando éramos chicos y nos sentaba todo a las 12 del mediodía a comer todos juntos en la mesa. Y yo no tengo a mi mamá hace 26 años y bueno, ese es mi recuerdo, estar todos unidos, todos juntos y que ella nos cocinaba todo. Así pasaba el mensaje de Norma y estamos con la consigna del día de hoy. Ahí nos hablaba de la consigna que es el recuerdo, el mejor recuerdo o uno de los recuerdos. ¿Quién no tiene lindos recuerdos con mamá? Un día solo, paseando, llevándolo a tomar un helado. Bueno, un recuerdo que tengo yo con mi vieja, tengo miles de recuerdos. Todos los días tomamos mate juntos, así que yo paso por la casa de ella, almorzamos juntos. Por ahí discutimos con mi vieja. ¿Quién no ha discutido con su mamá, ¿no? Cuanto más estás junto con tu mamá, obviamente vas a discutir y vas a tener entredichos con tu mamá, pero la extrañás, la llamás, querés verla. A mí me pasa eso al menos, ¿no? Yo todos los días paso al mediodía a almorzar con ella o un fin de semana. Nos dedicamos a ir a la casa de mi tío, salimos. Así que bueno, esos son... los fines de semana o las semanas que pasamos juntos. Hay otros que seguramente no la tienen a su mamá y tienen un recuerdo para compartir con nosotros. 11-64-00-70-47, nuestra vía de comunicación, y estamos hablando de eso. Y tenemos otro mensaje ahí que nos habla justamente de la consigna. Bueno, buenos días a la radio, buenos días a la audiencia. Estamos acá en el trabajo, en Monte Chingolo. Soy Carlos de Lomas y la verdad que tengo tantos inmensos y bellos recuerdos de mi vieja. Cuando era chico, viajábamos en tren a Córdoba, a Río Cuarto. Y en la madrugada, que me despertaba con mi mamá, yo era chico, tenía 6, 7 años, contábamos las vaquitas que había en el campo. Cosas de mí, de mamá, ¿no? Me decía, ya hay una vaca, mirá, ya hay otra. Y la felicidad más grande que teníamos... El recuerdo más hermoso era tomar el tren para ir a visitar a los parientes en Córdoba. Y nada, creo que le pediría a Dios un día de mi vida para volverlo a vivir, ¿no? Volverlo a tener conmigo, volverlo a decirle tantas veces, como se lo dije siempre que la amaba, de grande aprendí a decírselo. Siempre le decía a la vieja, vieja, mirá que yo no te voy a... Le voy a decir una foto, te amo. Entonces a la viejita me la comía a besos. Y bueno, hoy anda por allá, atrás de alguna nube, junto con mi viejo. Así que nada, besos al cielo para mi mamá. Y gracias por compartir este mensaje. Los quiero mucho. Así pasaba el mensaje de Carlitos de ahí, de Loma de Zamora. Ahora está trabajando ahí en Monte Chingolo. Nos decía, bueno, ese recuerdo que tiene con su mamá. A veces a uno le cuesta decirle te amo a tu mamá. Porque bueno, la ves todos los días y a lo mejor te suena muy meloso, pero es tu mamá, abrazarla, compartir un mate con ella, un tiempito nada más. Yo, por ejemplo, a veces tengo millones de cosas para hacer y no es porque me hago el héroe por ir todos los días, pero me hago ese tiempito para tomar dos o tres mates y salir corriendo a donde tengo que ir, verla, porque después, como dice Carlito, no quiere darle besos a la foto cuando no esté. Entonces, aprovechemos lo que tenemos a nuestras madres vivas y con nosotros de disfrutarlas, ¿sí? De compartir eso que a veces a uno no nos cuesta hacernos un tiempito nada más. Entonces, hacete ese tiempito porque después pasan las cosas y uno dice, uy, hubiera hecho tal cosa, hubiera pasado más tiempo y hubiera tomado esos 5 minutos para tomar un mate o un café, un té, lo que sea. Pero charlar, escucharla, porque a veces están solas, están todo el día con la televisión. En el caso de mi mamá, por ejemplo, está todo el día con la televisión. Yo voy, la distraigo, la llevo a comprar, la llevo a la peluquería. Entonces sale de ese mundo, a lo mejor, que dice, nadie se acuerda de mí. Porque si viven solas o están todo el tiempo en la casa y uno tiene sus quehaceres, puede pasar eso, de que piensen eso. Así que hacete ese lugar y compartí algo con tu mamá. La consigna del día de hoy es recordar alguna anécdota o alguna aventura que hayas pasado con tu mamá, alguna noche especial, algún almuerzo. Bueno, seguimos recordando y seguimos recibiendo tus mensajes acá en la 102.9. Continuamos con la música que llega con este tema de Bob Sinclair, Nueva Generación. We'll be right back. Radio Box. Vos manejás la radio. Seguimos compartiendo la mañana de la Vox acá en la 102.9 y recibimos tus mensajes y estamos hablando del mejor recuerdo que hayas tenido con tu mamá. Vos te podés comunicar con nosotros y tenemos una hora más para seguir compartiendo. Se vienen, nos quedó corta la hora porque íbamos a hablar de la película de Tevez. Tenemos que hablar del tiempo que va a pasar el fin de semana, porque ayer yo di el tiempo de lo que iba a pasar, pero todos los días cambia. Sí, ayer fue una cosa, iba a llover, de repente a la noche, afortunadamente no llegó acá a la capital la lluvia, se quedó por ahí, pero hubo fuertes vientos, ¿sí? Y hoy está anunciado nublado también, el cielo está despejado, así que vamos a hablar del tiempo en un ratito nada más. Tenemos un mensaje ahí, ¿sí? Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo andan los chicos de tu mañana en la Vox, por la Vox? Bueno, gracias por la buena música que están pasando, che. Ya queremos más, más días queremos, a ver cómo hay que hacer. Sería cuestión de hablar. Y los tiempos, ¿no? De cada uno, que eso es importante. Así que bueno, un abrazo ahí para Max y para Damián. Les habla acá Juan de Bosques, City. Y bueno, con respecto a la consigna o al tema que están tocando, el recuerdo más lindo que viste con tu mamá. Bueno, yo creo que todos los recuerdos son importantes. Todos los momentos que uno vive con la madre son importantes. O sea, yo no me quedaría con uno. Yo me quedo con todos. Así que bueno, ponele que si tengo que elegir uno, bueno, no sé, la salida al teatro con ella, bueno, un disfrute, digamos, ese momento fue muy importante, pero después todos los momentos son importantes, así que bueno, lo único que puedo decir, aquellos que la tienen, que la disfruten, porque hoy en día, más en la época de pandemia que vivimos, cuánta gente que se nos ha ido, ¿no? Gente conocida, familiares, y bueno, aquellos que la tienen, que la disfruten, che, que la disfruten porque madre hay una sola, como dice el dicho. Así que bueno, ya que está, pide un temita, si puede ser. Un temita de Ricardo Arjona, de Ricky, si puede ser. Mi novia se me está poniendo vieja. Así que bueno, gracias por la buena onda de todos los jueves y viernes. Y bueno, Maxi, en un rato nos vemos, che. Así que bueno, un abrazo, che. Saludos a la audiencia. Bueno, che, en un rato nos vemos, che. Bueno, un saludo, un abrazo ahí a Juan Manuel, que pedía un tema de Ricardo Arjona, que en la otra hora se lo vamos a pasar. Ahora nos vamos a las tandas publicitarias de la radio y continuamos compartiendo la mañana de Vox acá en la 102.9. Quédate ahí, dale. Radio es servicio. Por eso, cada publicidad le sirve a todos. A los clientes que buscan comercios y a los comerciantes que buscan clientes. Llámenos, Radio Voz. Anuncie en radio, venda más. Club Deportivo Cooperarios reabrió sus puertas con todos los protocolos. Consulta la promo 2x1 en natación. Sí, 2x1 en natación. Seguinos en las redes como Club Los Cooperarios, Andrade 3052, Quilmes Oeste. Consultas 4200-2268, 1127-38-2255. Cooper, somos todos. Club Deportivo Cooperarios, el mejor lugar para disfrutar tu deporte favorito. Si necesitas asesoramiento legal, Estudio Jurídico Doctora María Vaca te ayuda a tomar una decisión. Desde 1992 se dedica a brindar soluciones económicas realizables. Especializada en mediaciones y negociación para resolver los conflictos. Asesoramiento en áreas de violencia de género y familia. Divorcios, convenios reguladores de alimentos y visitas. Despidos, accidentes de trabajo, sucesiones, alquileres y jubilaciones. Antes de tomar una decisión o firmar algún documento, consultanos. Atención de lunes a viernes en Alvear 674, primer piso, timbre 5, Quilmes, centro. WhatsApp 11-44-49-69-48. estudiovaca@gmail.com. Estamos llevando adelante el plan de inversión municipal para la prevención del delito, que incluye 130 móviles para la policía bonaerense, 30 vehículos para patrulla urbana, 26.000 luces LED, 500 cámaras nuevas, 800 alarmas vecinales comunitarias, 1.600 botones antipánico y la modernización del centro de emergencias. Más seguridad, más cuidados. Quilmes Gobierno. Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur son argentinas. 2021, año de homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein. Goble, artículos de cotillón, sales para lámparas, vinilos, etiquetas para botellas, botellas de vidrio y frascos. Goble, librería escolar, fotocopias, mercería. Goblin Artística, insumos para el artesano, pintura, porcelana fría, madera, cerámica, arcilla, yeso, pigmento para cerámica, cartón, goma eva, papelería, telgopor, tarros de cartón, regalos en cerámica pintada, lámparas de sal, llamadores de ángeles, fuentes y esferas pintadas con pigmentos especiales. Goblin,

cosas que aconseja de su don universal de perdonar. Mi novia siempre tiene un plato puesto por si algún día pienso regresar, y preparo en el banco un presupuesto por si podría algún día necesitar. No hay curva que me aleje de mi novia si nunca hubo en sus labios un quizás. Y aunque la analogía ya es tan obvia, sabrás que te hablo solo a ti, mamá. Cambia de forma. Vos cambiás la música. La mañana de Radio Vox. Otra vez que tú me dices que sí, una vez que yo te digo por fin, estás fresca, radiante, en todo expectante, tan bella, creciente, altiva, elegante. Quiero decir que no me voy a ir, ya estoy aquí, solo quiero subir. Este ingenio brillante, lámpara mediante, esta flor de aterrante, un contour sin maleante. No sabes de un no, no hay luz que no concuerde. Los dioses resplandecen. Hoy es el día perfecto. Nos quitamos lo puesto. Golondrinas en pleno cortejo hechicero. Hoy es el día perfecto. Estamos en la mañana de Radio Vox, acá en la 102.9, en la operación técnica del señor Damián Espadía. En la conducción, quien te habla, Maximiliano López. Los jueves y los viernes de 11 a 13 horas te acompañamos con la música que vos proponés a nuestra vía de comunicación 11-64-00-70-47. Y hoy estamos hablando de ese recuerdo del Día de la Madre, porque el domingo es el Día de la Madre, ese recuerdo que tenés con tu mamá, ¿sí? Ese recuerdo lindo. Y esa anécdota, tenés un millón de anécdotas con tu mamá, pero hoy nos enfocamos por el Día de la Madre, algún día especial que hayas vivido con tu mamá, ¿sí? Ahí estamos recibiendo los mensajes y los temas que vos proponés para la mañana de Radio Vox. Bueno, vamos a hablar un poquito de el tiempo en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, son las 12 y 8 minutos en toda la República Argentina. 17 grados 4 décimas y la temperatura anuncia, estamos llegando a los 18, la máxima para hoy es de 18 grados nada más. Un día frío, un día despejado, linda la mañana, pero fría. El frío no nos quiere dejar, así que a todos lo que les gusta el frío deben estar disfrutando del frío, pero yo lo padezco el frío porque en realidad... El frío no me gusta. Me gusta más el calor, te pones una remera, un un jean, una zapatilla y salís. Pero en el frío ahora vine con buzo, camisa, campera, otra campera más, gorra, porque no sabés cómo vas a salir vestido a la mañana. Bueno, hoy la máxima de 18 grados, como te decía, la mínima estuvo en 10 grados. El día va a seguir despejado, a la tarde algunas nubes por ahí nomás, pero se mantiene lindo para hoy. Para mañana, totalmente despejado, ¿sí? El cielo despejado. La mínima se repite en 10 grados y la máxima 18, igual que hoy. Después el domingo, que es el Día de la Madre, vamos a tener un día soleado también y un poquito más de calor. 21 grados la máxima, la mínima de 10 grados, ¿sí? Arrancamos con unos 10 grados y ya podemos planificar comer algo tranquilo. Si hay sol ahí en el patio, en la terraza, en donde tengas un lugar ahí con aire, con ventilación, bueno, ahí podemos compartir el Día de la Madre, el Día de la Familia, que se festeja el domingo. Y bueno, vos, ¿qué le vas a regalar a tu mamá? ¿Qué le vas a regalar? ¿Vamos a algún regalo en especial? No sé, la comida, ¿le llevas algo en particular? Porque tenemos que dejar esos regalos que no son para ella, son para la casa. Eso de regalarle una cafetera, una licuadora, un mantel, un juego de sábana, un juego de plato, todo eso para la casa, muchachos. Eso para la casa, hay que regalarle para ella. O, viste que ahora te piden, no gastes. Si vas a gastar en algo, yo prefiero la plata. Prefieren la plata antes de cualquier regalo. Así que estamos acá compartiendo la mañana de Radio Box. Y vamos a ponerle, le vamos a poner un poco de ritmo a la mañana, así con música para bailar, para subir el volumen de la radio, del auto, ahí donde estés en el trabajo. Si estás manejando, subís el volumen, total, estás solo. O a lo mejor estás con gente y están escuchando la mañana de Radio Box. Vamos con este tema de Benny Benassi, ¿sí? Que es siempre... ¿Siempre cómo era? Ya me olvidé el... Todos los días, siempre. Todos los días nos dice Benny Benassi. Bien arriba el tema para bailarlo, para disfrutarlo. Estamos en la mañana de Radio Box. Disfrutamos hasta la 1 de la tarde. Te hacemos compañía. We'll be right back.

Estaban pensándolo para el 2022, pero con esto de que el rating no llega a lo esperado, no pasan los 15 puntos Bake Off, entonces ya están comenzando las grabaciones el martes con MasterChef Celebrity, que fue un suceso a nivel números de rating en Telefe. Bueno, se vuelve a repetir el conductor, se vuelve a repetir los integrantes del jurado. Bueno, en la conducción Santiago del Moro, el jurado Germán Matitegui, Damián Betular y Donato De Santis, ¿sí? Los tres jurados que estuvieron en las dos emisiones pasadas van a volver a conformar de nuevo el staff de jurado acá en MasterChef Celebrity 3. Y los 16 famosos que van a estar, te voy a pasar la lista ya. Paula Lapeque Pareto, una de las confirmadas. Catherine Fulop, Gastón Sofriti, Charlotte Canigia, que ya tiene más realities. No sé, estaba en un reality, Charlotte, estaba en un reality en México. Parece que estuvo de invitada ahí, haciendo lo suyo en un reality. Ahora la convocaron y ya estuvo firmando contrato con Telefe, así que la vamos a ver en MasterChef. Luis Albinoni, ¿sí? Héctor Adolfo El Negro Enrique, lo conocen, ¿sí? Denis Dumas, que se había quedado sin trabajo ahí en Canal 9, ya apartada de la producción de Tinelli, ahora a Telefe. Denis Dumas, Titi Fernández también, que dice que cocina muy bien Titi Fernández, según algunos comentarios ahí en los programas de la tarde. Paulo Kaplan, uno de los periodistas más reconocidos en Telefe y en C5N con sus programas, va a estar también. Mica Viciconte, que ya la vemos, pero en todos los programas, la vemos en el programa de el Canal 9 a las 3 de la tarde, en el programa de Guido, en el programa en un programa de cable. Ahora la vamos a tener nuevamente ya jugadora de rating. Hay estos personajes que van pasando de reality en reality, ¿no? Que ya vos te cansás de verlo, no convocan a figuras que no estuvieron, por ejemplo, Charlotte Canigia y Mica Viciconte ya se recorrieron todos los realities y supuestamente le suman al programa, porque si no, no la convocarían. Tiene muchos seguidores Mica Viciconte. Bueno, Joaquín Levington, Jauri, Mary del Cerro, La Tigresa Acuña, José Luis Joya y Tomás Fonsi, ¿sí? Esos son los 16 convocados para arrancar la nueva temporada de MasterChef Celebrity, que arranca a grabarse a partir del martes, y se van a apurar un poco porque no quieren seguir ahí con ese rating medio peligroso de 15 puntos, y no avanza el rating porque es aburrido el programa de Bake Off. Así que para todos los que lo ven, se cayó un poco ahí el rating. Bueno, después vamos a hablar, en un ratito vamos a seguir hablando del tema del día de hoy, que en la consigna tenemos el mejor recuerdo que hayas tenido con tu mamá. 11-64-00-70-47. Ahora nos vamos a dos clásicos, ¿sí? Le ponemos clásico a la mañana de Radio Box porque llega Fran Gali con este tema de Ela Ela. Si tu l'as. qui dort en toi. Tu vois, ça ne s'achète pas. Quand tu l'as, elle l'a. Ce ne sait quoi. Que l'autre n'en pas. Qui nous met dans un drôle d'état. We'll be right back. guayas, guayas. De la mañana de Radio Box, acá en la 102.9. Seguimos compartiendo la música. Viernes, llegó el viernes, señores. Le ponemos buena cara a este día que arranca, pero espectacular, porque tenemos un día despejado, un día soleado. Son las 12 y 37 en toda la República Argentina. Una temperatura de 18 grados 4. Va aumentando de a poquito y va subiendo más de lo que estaba pronosticado, que era 18. Ya tenemos 18.4 y la sensación térmica es la misma. Para hoy el día va a estar espectacular, así que ya tenés que planear tu fin de semana. ¿Qué vas a hacer mañana? ¿Qué vas a hacer hoy a la noche? Una picadita con amigos, una cena familiar, una salidita así tranqui, no sé, por el centro de Quilmes, por el centro de Avellaneda, por algún shopping, por algún lugar. Nos vamos ya desenchufando de todo lo que nos trajo este año y medio, casi dos años, que estuvimos encerrados, ahora disfrutamos de los días, pero el frío no se quiere ir. Sí, estamos en el 11-64-00-70-47, seguimos compartiendo la mañana de Radio Box y la consigna del día de hoy, como muchos ya hablaron durante la mañana, los recuerdos y esa anécdota que tenés con tu mamá, ese día especial que viviste con tu mamá, bueno, la podés compartir con nosotros hasta la una de la tarde, que llega la peña de Cristian Castillo a la una para toda la gente de Colón. Toda la pasión sabalera se vive a partir de la una de la tarde y hasta las dos. Pero mientras tanto, acá seguimos compartiendo la mañana de Radio Box. Y lo que llega, un estreno, recién salidito. Llega este tema de María Angélica, que dice Diablita. It's Mariah, baby. It's Mariah, baby. Él me dice que no se quita, y yo no me quito tampoco. Bebé, fumo y me excita, y terminamos bien locos. Tu diablita, cuando estás solo me solicita, y a pecar me invita. Yo soy tu diablita, cuando estás solo me solicita, y a pecar me invita. Bellaqueando la Porsche, y empezamos las 12, terminamos a las 6, quemando moños de ley, receta. pasen las horas. Tu booty me arrebata, tu sonrisa me atrapa. Quiero tenerte siempre y no dejarte sola. Esta historia no se acaba, ven, vamos pa' mi cama. Esta noche tú te enamoras. Camino al cole, al laburo, mientras limpiás, en la cama, todo el día, los 365 días del año, desde Quilmes, Buenos Aires, Radio Box, una radio de hoy. Esto es la mañana de Radio Box. Seguimos compartiendo la mañana hasta la una de la tarde. Te hacemos compañía en la 102.9 y seguimos compartiendo la mejor música, la música que vos proponés y la música que nosotros te proponemos también, para darle buena onda al viernes, para arrancar el fin de semana, para compartir ahí en el trabajo, con amigos, en tu casa, escuchando el teléfono, escuchando la radio a todo volumen, porque le ponemos música para bailar ahí bien arriba, para compartir y para tener esa energía que necesitamos a veces, que estamos caídos. A veces estamos caídos y necesitamos levantarnos. Bueno, escuchá la 102.9, que tiene la mejor programación. En un ratito ya está llegando la peña de Cristian Castillo. Ya tenemos en el estudio el señor Juan Manuel, que está preparando todo ahí para brindarnos toda la información sobre lo que está pasando con Colón de Santa Fe y lo que pasó con la peña el domingo pasado. El domingo pasado se hizo una peña en Avellaneda, la peña Cristian Castillo, donde la gente podía ir a reunirse con los otros hinchas de Colón y compartir todo el día, de las 11 a las 20 horas. Esto se va a realizar todos los meses, así que ahora, en un ratito, el señor Juan Manuel te va a dar esa información y vamos a estar hablando también del partido de Argentina de anoche con Perú, que estuvo medio aburrido, que estuvo ahí medio que nos empatan, pero bueno, eso va a hablar en un ratito el señor Juan Manuel, que tiene toda la data ahí, está preparando todo para el programa, ¿sí? Se viene más música, ¿sí? Y nos vamos, todavía no nos vamos, nos quedamos con un tema más todavía. Vamos con este tema del recuerdo 1996. Paradiso dice Bailando. Especiales, yeah, yeah, yeah. melodía. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me no more. De esta manera estamos llegando al final del programa del día de hoy, agradeciendo a todos los mensajes y a los que participaron de la consigna. Pero ahora no se vayan porque llega la peña de Cristian Castillo de 1 a 2 de la tarde. Y a las 2 de la tarde llega Rompiendo Reglas acá en La Box. Seguí la programación que está espectacular. Más que nunca, hoy la 102.9 te ofrece la mejor música acá. En esta radio que ya es de la familia argentina. Nos vamos yendo, ¿sí? En la operación técnica del señor Damián Espadea. En la conducción, ¿quién te habla? Maximiliano López. Y nos vamos con un pedido, ¿sí? Porque la música la propones vos. Chau, hasta dentro de un ratito nada más en La Peña. Quisiera escuchar la canción Paquehuaye y Toda la Noche de los chicos de Ciencio. Yo formo parte del fan club de la nueva era Latam. Por si gustan ir a seguirnos, estamos regresando el follow y que pasen un excelente día. Con ese vestido corto te ves hermosa, pero te imagino sin ropa. Los dos perdiendo el control, echándole la culpa a las copas, viendo salir el sol. Por favor. Pégate que la noche apenas empieza. Baby, yo te noto traviesa.